Hola, hola. Estamos aquí con Pablo Salón en Cancún en la semana del COP16. Y bueno, ¿podría contarnos por qué ustedes están en contra de las soluciones que pueden ser falsos o soluciones del mercado para mejorar cambio climático? Los mercados de carbono no han demostrado ser efectivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los mercados de carbono trasladan la responsabilidad de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Una empresa en un país desarrollado que tiene que reducir una tonelada de CO2 y que para ello tiene que gastar $50, prefiere comprar un certificado de reducción de emisiones en un país en vías de desarrollo que le cuesta $10. De esta forma, en vez de cumplir con su obligación de reducir, le traslada la responsabilidad a un país en vías de desarrollo. Pero a esto tenemos que añadir que es en el fondo el país en vías de desarrollo el que acaba financiando al país desarrollado, porque le permite ahorrar a esa empresa de ese país desarrollado $40 para hacer la reducción de esa tonelada de CO2. Y el gran problema es que esto genera a la larga el desarrollo de un sistema especulativo, de una nueva burbuja financiera, porque esa empresa compra en $10, vende en 20, le vende a otra que a su vez los vuelve a revender en 40, 50, y al final esa tonelada puede costar más de $100, y sin embargo sigue siendo la misma tonelada. ¿Y cuánto le llegó al país que está haciendo efectivamente la reducción? $10. Todo el resto se va en un sistema especulativo que genera ganancias para una serie de banqueros, intermediarios, empresas, pero no atiende efectivamente el hecho de la reducción de emisiones. Si esa cantidad de dinero fuera a la reducción de emisiones, sería mucho más efectivo que generar semejante mecanismo. Lo que a nosotros nos preocupa, sin embargo, es que además están desarrollando nuevos mecanismos, nunca antes vistos, porque esta vez estos mecanismos estarán ligados a las funciones de la naturaleza. En el caso concreto, en relación a las funciones de los bosques que pueden capturar y almacenar dióxido de carbono. Y quieren ellos ponerlos, clasificarlos, cuantificar cuántas toneladas reducen y luego ponerlos a la venta en un mercado de carbono. Esto para nosotros va a iniciar un nuevo proceso de privatización y mercantilización de los bosques y de la naturaleza en su conjunto, que va a tener consecuencias funestas, porque desde nuestra óptica lo que estamos sufriendo es la consecuencia de haber tratado precisamente a la naturaleza como una cosa que podemos cambiar y afectar como si quisiéramos, sin tomar en cuenta que tiene una integridad y que es necesario respetarla. Por eso estamos en contra de estas soluciones de mercado. Y en respecto a las guerras que están pasando en todo el mundo, ustedes han dicho que como el ONU deberían ver ¿cuáles son los efectos de en cambio climático de las guerras? Y puede hablar un poco de eso. Nuestra posición es que tenemos que tomar en cuenta el impacto de las guerras sobre la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Muchas guerras generan más gases de efecto invernadero que muchos países, y sin embargo no se cuantifica la cantidad de emisiones que se generan por las guerras. Esto debería estar también en un texto sobre cambio climático. El otro tema es que el presupuesto que se debe asignar para el cambio climático, según nuestro parecer y el parecer de la primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, debería ser un presupuesto similar al presupuesto que hoy se destina para la defensa y seguridad de los países desarrollados, y que todo ese dinero que se gaste en guerras debería gastárselo en el cambio climático y no en promover guerras, que es lo único que hacen es acabar con vidas humanas. Si este dinero se destinaría estaríamos hablando de un financiamiento que estaría por los 1.600 billones de dólares, mientras actualmente lo que ofrecen es solamente movilizar, ni siquiera proveer, 100 billones de dólares. Bueno, muchísimas gracias.